haciendo en este viaje? Entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje. Y así será, para saber quiénes somos. Se nos atrasó un poco el comienzo de este programa este año por muchos motivos, especialmente por la pandemia, pero vamos a comenzar el primer programa del año 2020 de Para Saber Quiénes Somos. Estamos en un nuevo lugar, aquí en Nono, pero como hace tantos años ahora con la compañía de Pura Suerte, como hace, ¿cuánto? 9 años, más o menos. Estamos entonces en la 99.5, 99.5, ¿no? ¿Qué me dice, Pura Suerte? Perdón, ¿por qué dije uno? Sí, tengo... 95.5. Bueno, mil perdones, es el primer programa, voy a cometer un montón. Espero que Pura Suerte no se ponga en ese trabajito de grabar furcio para pasarlo después en algún programa especial y eso. Esperemos que no. Bueno, estamos en el 95.5 del Dial, comenzando entonces este primer programa. También podrán escuchar este programa mañana domingo a partir de las 13 horas o 13:30, Pura Suerte. 13:30. A partir de las 13:30 en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, o también por la página de esa radio en internet, que es www.radioelgrito.com, desde la que pueden también descargar la aplicación para el celular para escucharla a la radio desde el celular. Y la canción que estamos escuchando como comienzo del programa y como cortina ahora es la samba Para Saber Quiénes Somos, de un amigo de Becker de la provincia de Buenos Aires, Freddy López. Quien la canta es Guadalupe Fleitas. En los controles, como le dije, el amigo Pura Suerte, acá está cada día más joven, comiendo damascos. Quien la conducción, quien les habla, César Ramírez. Y para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos 3544-573389 y con la misma característica 560743. ¿Lo dije bien? Perfecto. En el programa de hoy vamos a recibir unos amigos que nos visitan desde Sauce Arriba. Ustedes saben que Sauce Arriba es una localidad que pertenece al mismo departamento que Nono, a San Alberto. Pero para ir a Sauce Arriba tengo que pasar por todo el departamento de San Javier. Cosas que pasan. Están a unos 4 kilómetros de la localidad, de la ciudad de Villa Dolores. ¿Quiénes son estas personas? Hugo y Daniel Castro, un dúo con una amplia trayectoria y que fueron apadrinados nada más y nada menos que por el trovador romántico de Córdoba, el gran Aldo Monjes, con quien vamos a tener el gusto de comunicarnos durante el desarrollo del programa. Además, Hugo tiene una academia de guitarra y nos ha traído a un muy bonito grupo. Se les ve linda, sí. Se llaman Trébol. Y está formado por Maya Agostina Cornejo, con solo 12 años, Kiara Dafne Castro, 9 años, y Tania Ludmila Calderón, de 12 años. Nos vamos a presentar y vamos a empezar por la más chiquita, que tiene muchas ganas de hablar. Hola, Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué esperas de esta presentación, de este programa? ¿Que le va a gustar a la gente, que no le va a gustar? ¿Qué? Yo digo que sí, porque nosotros cantamos muy bien. Pero eso es eso, vamos todavía. Y es Kiara entonces, Kiara la que tiene 9 años y dicen por ahí, me decían que era un poquito traviesa, no sé. Más o menos. Y habíamos hablado también que estaba Maya. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, así que muy contento de recibirla, de estar con ustedes y esperando, bueno, el momento en que empiecen con sus canciones. Les preguntaba recién cómo estaba Sauce arriba, y vos me decías que estaba... Bien. Muy bien, tranquilo. ¿Cómo está el tema de la pandemia por esos lados? Y bastante bien, por lo menos ya no hay tantos casos. Bueno, y la última niña, Tania Ludmila. ¿Cómo le va, Tani? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes, las tres, son alumnas de Hugo. Sí, sí. Entonces le vamos a pedir a Hugo que se acerque al micrófono para preguntarle, para que se presente en principio don Hugo. Permítame, esto es medio desprolijo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. No me fui, ¿no? Don Huguito, acérquese al micrófono. Usted me contaba que tiene esta academia y nos trae como muestra de sus alumnos a estas tres niñas que sí han formado un trío que se llama Trébol. Lo que no les pregunté a ninguna de las tres, ¿por qué le pusieron Trébol? Por la suerte, por la amistad, por los amigos. Mira qué lindo, yo sabía por qué creí que era, porque eran tres. No, yo digo creer porque... Empezamos a juntar, a conocernos. Muy bien, qué lindo. Y bueno, alumna suya, cuéntenos sí, cómo es el tema de estas chicas. Bueno, ya son alumnas de la que más tiempo tiene conmigo de aprendizaje es Maya. Uh-huh. Y después Kiara, y después llegó la Lumi. Y bueno, estaban aprendiendo por separado y se me dio por juntarlos porque como son amigas de uh-huh. la infancia, son de ahí del barrio. ¿Kiara es Castro? Kiara es Castro, sí. ¿Tiene algo que ver con los Castro? No, son de otros Castro. Ah, yo pensaba nosotros que somos más buenos que esos Castro. No, una familia distinta. Sí, somos más buenos que esos Castro. Bueno. me vive peleando. Ah, sí. Sí, me vive peleando. Por mira, eso. Mira, es por eso mira el tamaño para que sí, ande peleando. No. Bueno, y lo convocamos también al hermano de Hugo, con quien conformado un dúo, para preguntarle. Daniel. Venga, Daniel. Le quería preguntar a Daniel, a que nos cuente él específicamente de este dúo, ¿cuánto hace que están por el camino del canto, ustedes dos? Bueno, nosotros hace bastante, o sea, la música, el folclore siempre lo hice yo, que soy el mayor, el más grande, y bueno, después creció mi hermano Hugo y le gustó esto y yo le fui dando instrucciones y bueno, y él se fue perfeccionando más en esto y después yo me alejé de la música y él, bueno, cuando ya... Empezó a tocar él, me convocó de nuevo y armamos el dúo, así tocamos. ¿Y el dúo está conformado desde cuánto tiempo? Y, más o menos. Y 10 años más o menos, sí, que tocamos, sí. Bueno, les voy a proponer a todos que escuchemos una grabación que tuvo Hugo la gentileza de mandarme, de una canción de Aldo Monjes que se llama Justo a mi edad. La ponemos pura suerte y después comentamos. Qué placer para mí poder grabar con usted, Aldo Monjes. Para mí también es un privilegio poder compartir este material con usted, trovador. Bueno, Hugo, Daniel, muchas gracias por este homenaje que me brinda. Ustedes saben que para mí es un honor. Y bueno, vamos con este tema que compuse hace años. Lo vamos a hacer así, los tres para los tres y para todos ustedes. Ay, amor, justo a mi edad me vengo a enamorar. Eres tan joven y tanto te amo. Vamos, trovador, cántale como tú sabes. Justo a mi edad me vengo a enamorar. Justo después de haber sufrido tanto. Tengo el sabor aún de viejos llantos y el miedo absurdo de una derrota más. Justo a mi edad me vengo a enamorar, cuando hoy estoy pisando en el ocaso. Si padre soy de todos mis fracasos, ¿por qué me arriesgo contigo una vez más? Daniel, tengo el temor a que tus años nuevos un día me griten que no me quieres más. Tengo el temor de no seguirte el vuelo y que tus alas te alejen de mi edad. Daniel, ¿por qué se sufre tanto? Ay, trovador, si usted supiera, yo me hice tantas veces esa misma pregunta. Justo a mi edad me vengo a enamorar. Tanta ilusión de los 60 y tantos, un miedo atroz por ti me va ganando, mas la ilusión se acerca siempre más. Acobardado por tantos desengaños, a veces vida no quiero despertar. Por Dios te pido que nunca me hagas daño, porque si lo haces no me levanto más. Por Dios te pido que nunca me hagas daño, porque si lo haces. Bueno, Hugo, Daniel, muchas gracias por este homenaje que me brindan. Es un honor. No me levanto más. Gracias, Aldo. Hasta siempre. Hasta todos los días. Para saber quiénes somos. Música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Nos llega el primer mensaje, que dice: buen día, chamigo, qué hermoso poder sintonizar la radio y escucharte con interferencias, pero acá firme, abrazo gigante y aguante para saber quiénes somos. Muchísimas gracias, Lore, un beso inmenso. Seguimos entonces, lo que quería era preguntar, no sé cuál de los dos, si Hugo o Daniel, nos quiere contar acerca de esta grabación. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿De qué se trata? Contame. Bueno, esta grabación que hicimos con Aldo fue un gusto, digamos, personal que nosotros teníamos por la admiración hacia la música de Aldo y por su gran trayectoria. Y lo conocemos como amigo, es muy buena persona él. Así que fuera, aparte era como para nosotros, después de tanta trayectoria, compartir un tema en una grabación con un grande como es él, o sea, era como un logro más en nuestra vida personal, digamos. Claro. Así que tuvimos la oportunidad de que él viniera a visitarnos a mi casa, y yo tengo una humilde salita de grabación, y bueno, y lo primero que hizo Aldo fue meterse ahí para cantar con nosotros, así que nos quedó este gran recuerdo. Sí, y muy linda el homenaje también que le hacen. ¿Y cómo fue que Aldo viene a ser padrino de ustedes? Bueno, la cosa fue así. Resulta que, como comentaba mi hermano, cuando yo aprendí hace muchos años, yo hacía primera guitarra. Ajá. Y acompañé varios artistas locales y artistas nacionales también, como el señor Juan Lucero. Ah, mira. Y él me llevó a varios lugares, y bueno, dadas las circunstancias, lo conocí a Aldo tocando con Juan Lucero. Y bueno, ya él le interesó mucho, o sea, mi personalidad, mi amistad. Y bueno, y de ahí entablamos una amistad que después le conté la admiración que teníamos con mi hermano acerca de la música de él y todo eso, y decidió conocerlo. Y vino a mi casa y hasta de muchos eventos, y él viene a colaborar con nosotros por nuestra amistad que tenemos. Bueno, para quienes no lo conozcan, Aldo Monge, conocido como el trovador romántico de Córdoba, pero en algún momento estuvo en la cúspide del éxito, digamos, en el top de todas las radios, de la televisión, fue conocido internacionalmente y es autor de miles de canciones, todas las canciones, la mayoría de las canciones románticas, canciones de amor, y bueno, muchos de nosotros, de estas personas que tenemos ya más de 50, por no decir mucho más, nos gustaba mucho Aldo Monge y la música romántica, folclórica que surgió. No digo que a partir de él, pero él fue uno de los que impulsó este tipo de folclore romántico, hablándole al amor. ¿No es así? Correctamente. Y por eso nos gustaba tanto a todos y todavía, bueno, creo que muchos todavía seguimos escuchando los discos que tenemos del gran Aldo Monges. Pero ahora hablemos un poquito de la academia para que canten las chicas, porque están ansiosas por cantar. ¿Cómo es que se te ocurrió el tema de la academia, Augusto? No, o sea, resulta que la cosa viene así. Yo tengo amigos ahí de la infancia que, bueno, se fueron formando su familia y uno de los chicos que tengo un grupito de varones también. Ajá. Me pidió él si le podía enseñar como al hijo, que como le conté que Máximo se llama. Y bueno, y él fue, y bueno, es como tú, una cosa va uno y va el otro. Y después vino Maya con la mamá y me la trajo para que le enseñara. Y así sucesivamente, Maya la... Y actualmente tenés... un incentivo. ¿Cinco? Sí, alumnos. Cinco alumnos. Muy bien. Las vamos a escuchar a las chicas entonces, bueno, ¿qué les parece? No. ¿Eh? El grupo... Trébol. ¿El grupo? Trébol. ¿El grupo? Trébol. Lo escuchamos entonces. Bueno, no, gracias a ustedes, al contrario. Escúchenme, A ver, ¿por qué eligieron la música y específicamente por qué eligieron? ¿Quién de las tres va a hablar? La pregunta es, ¿qué las llevó a querer aprender música y el folclore? ¿Por qué fue? A ver. Porque les gustaba mucho. ¿Les gusta el folclore? ¿En la casa de ustedes se escucha folclore? Sí. Se escucha bastante, folclore. Entonces vienen de familias de gente que le gusta el folclore, por eso a usted también les gusta. ¿Y cómo fue esto de que quisieron aprender? A ver, en el caso, sí, dale. O sea, nos gustó mucho la guitarra, tan solo con verlo. Y un día se nos dio por juntarnos para aprender entre nosotras tres. Nos propusieron hacer un grupo. Ajá. Y nosotras dijimos que sí, nos conocemos de hace mucho. Va, no hace tanto. No, sí, éramos amigas. Bueno, está bien. Entonces, no, pero comparando, viste, las edades, uno hace mucho, sí, cuando tenés 60 y hace mucho cuando tenés 12, medio. Sí. Relativa la cuestión. Así que armamos el grupo y ahora estamos acá. Hay varios lugares que... Eso es lo que les iba a preguntar enseguida, después que nos hagan otra canción más. Pero, ¿cuánto hace que están aprendiendo? Y yo hace un mes y algo. Ah, nada más. ¿Vos? ¿Quiere? Yo hace 2 meses. ¿Y vos? Yo hace 1 año y 4 meses. Ah, cierto, vos sos la más antigua del grupo. Bueno, ¿cómo son las clases del Hugo? Muy buenas. Muy divertidas. Bonitas. Sí. Nos divertimos, pasamos muy bien, lo reímos, a veces lo peleamos. ¿Ah, sí? ¿Se pelean? ¿No? Sí. Sí, pero ya estamos juntas, porque no somos tantas. ¿Pero quién pelea, Hugo o ustedes? ¿Eh? Nos peleamos mutuamente entre todos. Ah, ¿y Hugo también interviene en la pelea? Sí, sí. No me digas. Y yo creo que ahí está en serio. Oh. No, no es tanto. Nada. ¿Nada? ¿Nada que ver? Aunque una persona presume mucho. ¿Ah? Hay una persona que presume mucho. Sí. ¿Es esta chica que está acá? Sí. ¿Pero a quién presume? Presume porque dice que canta lindo, porque es la más linda. ¿Ve? Así empiezan con la pelea y terminan. Terminan mal. Bueno. Cuando nosotros vamos a algún lado, solo, ya te vas a acordar de ser mañana. Bueno, espero que sin pelearse, bueno, nos brinden otra canción. ¿Sí? Sí. Dale. ¿Qué canción va a ser? Porque no, a la otra era Los Caminos de la Vida. Sí, ¿esta? Ahora es grande este amor. Demasiado para mí es este amor en esta vida. preparando la comunicación con Aldo Monjes. Mientras tanto, para no quedarnos en silencio, vamos a conversar otro poquito con estas chicas tan, bueno, tan simpáticas. ¿Qué me cuentan de la escuela? Muy bien. ¿Vos es, muy bien, pero mucho. ¿En qué grado estás vos? Cuarto. Cuarto. Sexto. ¿En la escuela de? Sosa. ¿Cómo se llama? Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán. ¿Ustedes saben quién es Fray Luis Beltrán? Listo. Hola, Aldo. Acá estamos. Bueno, como le contamos, estamos al aire acá en la radio y queríamos que salude la audiencia. Estamos al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire, Aldo. Bueno, Hugo, muchas gracias por la comunicación y gracias a la radio que me presta, digamos, para dirigirnos al público de esa emisora. Y también quiero aprovechar para saludar al grupo Trébol. Bien, contigo con tu experiencia, mandarles un beso a la tenera y bueno, todo mi corazón y estoy a tu disposición. Bueno, con vos. Bueno, Aldo, muchísimas gracias, ¿sabes? Por darle la oportunidad de que la gente lo escuche, porque mucha gente lo quería escuchar al aire y saber de usted cómo estaba. Por interés a la gente. No, todavía vivo, decirles. Todavía todos los problemas. Ganas no me faltan de vivir. ¿Y sí? Hay que ver hasta dónde del cuero, ¿no? Después. Bueno, también le cuento que estoy con Daniel, con mi hermano. Acá está Daniel. Ah, un abrazo, Dani. Bueno, ahí serán dados. Está presumiendo, por eso no quiere entrar, Aldo. Ay, bueno, que me alegro de escuchar. Quiero nuevamente dejarle un abrazo a todos nono y cordobeses como yo. A ver usted. Y bueno, claro. Bueno, Aldo, ahora le voy a pasar con el dueño del programa, que se llama César. Le va a hacer unas preguntitas. ¿Cómo? Se llama César, el dueño de la radio, le va a hacer unas preguntitas. Acá le paso. ¿Cómo no? Hola, Aldo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gran placer, un orgullo poder hablar con usted. No es por ser cholulo, pero bueno, soy un gran admirador de toda su carrera, de todas sus canciones. He cantado muchas canciones de las suyas en serenatas, así que me ha acompañado durante muchísimo tiempo en la vida. Y bueno, tener esta oportunidad de poder hablar con usted realmente es un lujo. Y le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia. Y bueno, sobre todo de tener estos amigos que son realmente gente de bien, gente con la cual hace bien encontrarse y compartir. Por supuesto, no se lo diga, gente de bien. Yo con Hugo nos conocemos hace muchos años y te puedo decir que es una de las mejores personas de esa zona que he conocido. Él, su hermano, y bueno, mucha gente que me ha presentado. ¿Y ahora está componiendo algo, está haciendo algo? He parado un poco la composición, porque ya acá se cerraron en la Argentina, ¿viste? Sí. Las grabadoras están totalmente cerradas, no existen más, ya, antes de este problema de la pandemia. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, no, porque es cierto. Antes de todo esto, claro, antes de todo esto ya cerraron todas las grabadoras. Así que hemos quedado el país sin grabadoras en la Argentina. No, y sobre todo el folclore también. Claro. El folclore, claro. Y por eso no tenemos gente de grupos nuevos ni gente nueva que hagan realmente folclore. No nos vamos a poner de verga qué es y qué no es el folclore, pero bueno, no tenemos la oportunidad ahora que las grabadoras nos alcancen la música, claro, de la gente que está haciendo realmente nuestra música folclórica. Y bueno, claro, el mundo camina, las cosas de antes van quedando atrás, y bueno, el folclore ya es un poquito, para la gente joven, algo que que pasó ya de moda el tiempo de los dinosaurios, y bueno, hay que respetar todas las formas de pensar, ¿no es cierto? Bueno, usted sabe que ahora yo me estoy identificando mucho con una canción suya. ¿Así cuál? Esa que dice, justo ahora me vengo a enamorar, ¿cómo era el título? Justo a mi edad. Claro, pues justo tengo los 60. Ah, mira vos. No voy a decir cosas que me pase. Estoy esperando que... Claro. No sé, en una de esas me pongo a escuchar la canción y me inspiro. Bueno. Claro. Bueno. Bueno, querido. Esperamos, si alguna vez anda por acá por la zona, poder verlo, poder encontrarnos con usted, poder tener la posibilidad de también de que nos cante en vivo, sería realmente un lujo muy grande. Así que yo de mi parte le mando un gran abrazo, una muy buena vida, que siga adelante por mucho tiempo y que nos siga brindando lo tan lindo que siempre supo hacer. Así que muchísimas gracias, Aldo. Yo te agradezco a vos y aprovecho la oportunidad que me da la emisora para saludar a toda la gente de Nono y a todo el país a través de ese micrófono. Los quiero todos, que Dios los bendiga a todos y no me olviden pronto. Yo no me voy a olvidar nunca de la gente, jamás. Así será seguramente. Muchísimas gracias, Aldo, por sus palabras. Un fuerte abrazo y, como le dije recién, una hermosa vida. Muchas gracias. Adiós. Adiós, querido, que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Para saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. ¡Qué momento, pura suerte! Momento fuerte, ¿eh? Ustedes, como ya escuchamos de palabra en la voz de Aldo Monge, que las conoce. Y les mando saludos. ¿Qué le genera a usted que un folclorista ya de edad, de muchos triunfos, importante, las tenga en cuenta y que las salude? ¿Qué le genera eso a ustedes? Estamos felices porque nos saluda mucha gente, estamos contentas de poder tener algo así. ¿Han hecho alguna presentación en algún lado? No, todavía no. Todavía no, están recién empezando, sí. Y bueno, recién empezando y ya las conoce Aldo Monge y ya han hecho una presentación en una radio, digamos que sí. Bastante bien, ¿no? Bueno, entonces le vamos a pedir hasta que Hugo se desocupe para que también escuchemos algo. Con Juan Bautista. Ah, con el Juan Bautista, sí, que tenía un programa en el Canal 12, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Dice que hay que vestir el 4 trébol, pero... Él dijo eso y nosotros tenemos que hacerlo porque sí o sí tiene que ser. Acércate más al micrófono. Nosotros le pusimos trébol porque Juan Bautista nos dijo que fuera de 4 el trébol. Un trébol de 4 hojas. Sí, y nosotros somos 3 y de 3 formamos un solo. Ajá. Como sí, dice 4 trébol, así que tenemos que ser de 4. Muy bien. Porque de 3 formamos 1. Las tres mosqueteras. Sí, bueno, mientras se prepara el dúo Castro, vamos a pedirle una última a la chica, ¿eh? Una de despedida. Bueno, se va la primera. nosotros, gracias por sus canciones. Para saber gracias a ustedes por venir, gracias a Hugo que creó este vínculo y bueno, que no se va a perder porque otra vez nos vamos a volver a reunir. Así que Huguito, lo estamos esperando. Bueno, ahora estamos en presencia del dúo Castro, Hugo y Daniel, de una gran tradición. Nos contaba recién Daniel que él empezó él primero, porque él es el mayor. ¿Cuántos años, Daniel? Nada, ¿vos? 34. Qué barro. Bueno. Habías empezado vos con la guitarra, la dejaste y a instancia de tu hermano que empezó, volvieron a rearmar el dúo. ¿Nunca se les ocurrió poner un nombre? Sí, pero como un tiempo cuando yo también cantaba solo, en un tiempo también yo cantaba solo y me llamaba Hugo Castro. Y eso de cantar, viste que uno se siente personificado con su propio nombre. Está bien. Y nos pusimos de acuerdo, yo y Daniel, o sea, como que lo sentimos grande los dos y somos hermanos. Y es algo como... Hermoso. Sí. Compartir la vida, además de la vida, compartir la música, sí. Compartir... No todo. No. Pero compartir muchas hasta cosas. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Compartir el asado, compartir el mate, compartir la familia, compartir los amigos... y sobre todo la música. Así que les pedimos la primerita. ¿Qué bueno, puede ser? Vamos a hacer un valsecito de Polo Campos que se titula Cuando llora mi guitarra. Ajá. Es una versión propia nuestra. Bueno, basado en varias interpretaciones que por ahí como la trae a nuestro propio estilo. Bien, fue muy usada por los cantores del Alba. Claro, nosotros, y después por... nosotros los inspiramos siempre en música, en gente con trayectoria diferente o sí. Algo que muestre algo diferente. En general claro. Nos gustaba mucho la versión interpretada de Carlos Torres Vila. Esa es lo que te iba a decir, que claro. La hace más romántica, así más romántica. Media canción, tiene medio de canción el base. Así que bueno. Y dice así. Vamos. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Contemplo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas llevas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra. No la vieras espectacular de todo el público acá de Nono para Hugo y Daniel. Muy buena versión, muy buena canción, vals también muy bonito. Y de Aldo Monge, ¿no podrían hacernos algo? Sí, sí. ¿Qué opinas vos, Daniel? De Aldo, que sabemos así. No prepararon ninguna canción de que va. Mira, es mal que el padrino hable corto, porque si no. Preparado un poco, así que. Fue algo muy improvisado, porque sí, toda la semana con la preparación de las nenas. De las chicas, claro. Sí. Y hoy lo fui y le dije, vamos a la radio y lo saqué, así que. Miren, el tiempo de cadenas estuvo. Ah, no, pero. Es radio, no hay problema. Ahora, si, con las filmaciones que han hecho, si después si le suben en la llegue a la filmación, ahí fuiste, hermano. Ahí te van a ver en tu real esplendor. Escuchen. Vamos a hacer una cuequita muy bonita que se titula Soledad, que tuvimos la oportunidad de grabarla también con el trovador Córdoba, Juan Bautista. También escuchamos la versión por Carlos Torres. Y se titula Soledad y dice así. Cueca. Soledad de mi alma, lloraré mi desventura, si el olvido me da calma, que se acabe mi amargura, si el olvido me da calma, que se acabe mi amargura. Soledad, soledad, esta noche estoy muy triste, se me ha ocultado la luna. Porque te fuiste, y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste. Que solo y triste estoy sin tu querer bien. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma, si algún día tú volvieras. Se fue porque te fuiste. Soledad, soledad, soledad de mi cariño, son tus ojitos de cielo. Si me miras un poquito, podrás brindarme un consuelo. Si me miras un poquito, podrás brindarme un consuelo. Qué triste estoy. Sin tu querer viviré. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. Si algún día tú volvieras a devolverme la calma. hermosa cueca. Huguito, una preguntita. Ah, acá. Hablamos de dos cosas, pero no nos explayamos. Vos dijiste que habías acompañado a muchos intérpretes, ya sea zonales como de otros nacionales lugares, también, sí. Y nos gustaría saber a quiénes acompañaste. Bueno, en los artistas locales, en Villa Dolores, acompañé, por ejemplo, Ángeles Santiagueño, ajá, que fue un artista que tuvo mucha trayectoria al local, y también, gracias a él, yo lo conozco a Juanón Lucero. Claro. Voy a acompañarlo a Ángeles Santiagueño una vez a San Luis, y él me escucha tocar y, bueno, le interesa contactar. Y, bueno, también femeninos, a Nadia Pereira, ajá, a Fabiana Rojo, a la Torquecita Carreño. Buenas cantoras, ¿eh? Muy buenas cantoras. Muy buenas, sí, cantoras. Y varios. Varios, sí. Siempre me han buscado, por ejemplo, cuando faltaba una primera guitarra. Bueno, como vine esa vez a Los Hornillos con los chicos Iguana. También. Ah, de paso, sí, mandamos también un saludo, porque a través, sí, de los Iguanas nos conocimos también. Exactamente, y todavía lo estoy esperando el asado. Y bueno, eso nunca va a pasar, Huguito. Usted no crea, crea en muchas cosas, pero no crea en eso. Luis Luján no. No, con Luis no se puede. No, las Iguanas son... Sí, andan a la siesta. A la siesta nomás y a las corridas, así que es muy difícil de... Verlo, encontrarlo, y menos que para un asado, eso ya es imposible. Más complicado todo. Más complicado, pero igual le mandamos saludos a ella, el guavito. Saludos para Luis y para Ezequiel. Ezequiel. Fabricio. A Fabricio, claro, Fabricio, el bombista. Bombista. Y otra preguntita más. Sí. ¿A dónde han actuado ustedes dos? Nosotros hemos actuado en festivales nacionales, provinciales también, como, bueno, el festival de... Local, por ejemplo, en Sauce Arriba nosotros tenemos un festival muy lindo que es el festival que se llama El Indio Condorguasi. ¿Cómo? El Indio Condorguasi. Ah, mira. Es algo local. Y bueno, después tenemos el festival del Río Los Sauces, el festival del ladrillo, festivales que se hacen en las tapias. Y de ahí sí, hemos salido a San Luis, hemos ido a aniversarios de, por ejemplo, del Chango Ayala, que es un gran amigo y muy amigo de Miguel Ángel Soble y toda esa gente, claro, interesante que para nosotros no... Sí, de la línea, siempre hablamos siempre de la línea romántica. La línea romántica, sí, exactamente. También hemos ido a Córdoba, a La Peña y el aljibe de Susana Bontempo. Ajá. Bueno, hemos ido a la fiesta de los de Alberdi. También le mando un saludo a Lucho Malagueño porque seguro que de una forma me dijo que voy a escuchar el programa. Y... Sí, después lo vamos a pasar el link para, ajá, que lo puedan subir a las redes y avisarle a los amigos que si lo quieren escuchar, genial, pueden poner, genial, ese link, buenísimo, y lo pueden escuchar. Así etiquetamos a nuestros amigos que siempre nos están apoyando, como Juan Bautista, como le decía, también siempre está de nuestro lado, porque es muy difícil el camino de la música. ¿Qué? Y tenemos gente que en este caso, por ejemplo, los de Alberdi no son muy egoístas, siempre piensan en el compañero, no en ellos solo. Y sí, un gran grupo, un gran a pesar grupo de que, bueno, tuvieron la tragedia de la muerte, sí, de dos de ellos, bueno, porque se armó de nuevo y siguen brindando una... Tienen una, digamos, la característica de hacer un folclore distinto, sí, que identifica a Córdoba. A Córdoba, exactamente. Tienen el folclore de Chango Rodríguez, Córdoba, heredaron, son ahijados, los ahijados, sí, también son del Chango Rodríguez, y como, bueno... Quiero aprovechar también, sí, sí, este medio porque para saludar a un gran amigo, ya que nos va a pasar el link, a Roberto Raimondi Fraga, que siempre estamos en contacto con él. Ajá. ¿Sigue cantando? Sí, sigue cantando. Bueno, le damos un saludo también, ya que está. Porque... Como no, así que no se olviden de pasar los links. Y bueno, al Chango Ayala también, a Aldo Monjes. Y a toda esa gente que nos conoce por ahí, ahora en este momento no nos acordamos por la ginebra que me ha dado él. Así que toma él, toma mucho. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, nos adherimos a los saludos, sí, y ya nos vamos a ir cerrando el programa. Vamos a pedirle el tema de despedida. Bueno, así ya no queremos, vamos, agradecerle nuevamente su espacio por como una vez le cuento que conocí a Carlos Torres Vila gracias a Aldo Monjes, y él me dijo que siempre me quedó eso recalcado, que los artistas locales crecemos cuando nuestro pueblo nos hace grande y cuando nuestra gente nos da la oportunidad de que nos conozcan. Así que gracias por tus puertas abiertas en esta radio para que las chicas puedan presentarse. Así que usted vio la emoción que tenía en ella. No, sí, sí, hermoso. Realmente un momento precioso y, bueno, para guardarlo. Bueno. Así que, no, los agradecidos somos realmente nosotros de que nos hayan tenido en cuenta para venir y para inaugurar el primer programa del año. Ah, mira qué bueno. Entonces, así que somos inauguradores privilegiados. Así que vamos con un último temita, así hacemos el cierre. Bueno, vamos a hacer otro balsecito. Ya que estamos. Vamos a ver qué pasa. Esto dice así. Era una gloria, el más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo, con unas ansias locas te llega pronto pa' tomar el mate. Allí el rancho vacío, muerta la frasa, revuelto el catre, y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Papel escrito que había en la mesa me dio detalles. Adiós, te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Y se fue no mal baños. Chico la vista, como si el cuerpo se me cortase, y eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Pero al oír el llanto de la criatura que me llamaba, como diciendo tata, te necesito, vení a cuidarme. Bien haga las mujeres que tienen hijos porque los paren, pa' que padezcan guachos siempre ignorando quién fuera madre. Ahora quien la proteja se estará riendo la miserable. Por eso tomo mozo, sirvo otra copa pa' emborracharme. Por eso tomo mozo, sirvo otra copa. Quiero olvidarla. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Caña Doble, el gran éxito de Juanón Lucero con el que se hizo conocido en todo el país. Un hermoso vals y muy bien interpretado por otra parte. Así que bueno, así llegamos al final. Gracias a Pancho, gracias a Pura Suerte, por supuesto, a los oyentes. Gracias a Radio El Grito, que mañana va a repetir el programa. Gracias a los invitados, a toda esta gente hermosa que vino desde Sauce Arriba. Y la invitación para el próximo sábado. Primero, a las 9, pone la pava. A las 12:30, para saber quiénes somos, que vamos a tener la visita de Pablo Regis en vivo, cantautor que vive aquí en la localidad. Y bueno, y luego sí, Barrilete de Colores. El próximo sábado, como ahora a continuación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Una alegría inmensa haber vuelto otra vez con Para Saber Quiénes Somos, gracias a Pancho y a Pura Suerte. Y nos vamos a ir con un temita grabado de Aldo Monjes. Y con eso les decimos hasta el próximo sábado. Gracias. Chao. Hoy he leído tu carta, tu simple carta de amor, tan simple como tú eres mi bien, y presentí tu dolor. Porque me hieres, muchacha, si sabes que te quiero, aunque no puede ser. Porque en tu carta me gritas, envuelta con tu llanto, que nunca has de volver. Amor, comprende que no puedo ser de ti, soy de otro corazón. Amor, no importa que yo muera de dolor, pero sálvate vos. ¿Por qué? ¿Por qué esta carta? ¿Por qué si ya te pedí que me olvidaras? No sufras más, muchacha, no hagas tu vida desdichada. Deja que sea mía quien la sal del llanto acompañe en madrugada. Sálvate vos, mi pequeña, quiero verte feliz, a la alegría trepada. Y cuando feliz te encuentre por ahí despreocupada, cuando pase de otra mano pa' dorada mano blanca, cuánto menos daño habrá de hacerme tu carta. Hoy he leído tu carta, tu simple carta de amor. Perdóname, mi pequeña, por Dios, perdóname, por favor. Solo te pido que vuelvas al sol de tu verano, de nuevo como ayer. Yo en el otoño me quedo y voy hacia el invierno y en él me moriré. Amor, comprende que no puedo ser de ti, soy de otro corazón. Amor, no importa que yo muera de dolor, pero sálvate. Pero sálvate.